Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bien, vamos a la palabra, así que te invito a abrir tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4, vamos a ver la parte final de este capítulo. Verso 17 al 21, ¿ok? Terminamos hoy este capítulo y el capítulo tiene un mensaje muy claro acerca del amor, ¿verdad? El amor de Dios, el amor que tanto hemos estado hablando en las últimas, en los últimos mensajes. Y hoy vamos a ver la parte final, ¿no? Y creo que es un mensaje donde Dios nos da entendimiento, sabiduría, pero también mucha esperanza, ¿ok? Así que quisiera leerlo y después orar y iniciamos el estudio. Verso 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor Jesús, damos gracias por esta mañana, por este día, gracias por la comunión, poder juntos venir a este lugar y adorarte, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Ahora pedimos simplemente que tú nos guíes en tu palabra, Señor. Sabemos que estás aquí y te pedimos, Señor, que nos dirijas. Te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos en la verdad, trayendo entendimiento, pero no solo entendimiento, Señor, poniendo convicciones en cada corazón de los que estamos aquí, Señor, para poder conocerte y poder amarte, Señor, responder a tu palabra, Señor. Háblanos y te pedimos eso, dirige este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vivimos en una cultura que está marcada por el temor, ¿verdad? Temor al futuro, temor al rechazo, ¿no? Temor al fracaso, temor a la aceptación. Pero un temor muy especial que ocurre en el mundo, que de repente no se habla mucho, pero está ahí presente, es el temor al juicio de Dios, ¿no? Aún los incrédulos, ¿no? Temen a la muerte, ¿verdad? Porque no saben qué sigue. Porque realmente si hay un juicio, pues no les va a ir muy bien, si no se arrepienten. Entonces, el temor es algo que está presente en la sociedad, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacemos son movidas por el temor, ¿ok? Pero el apóstol Juan presenta aquí una verdad que busca transformarnos, ¿no? Y es el amor perfecto de Dios, que precisamente vence todo temor, ¿ok? Esta verdad no es solo una verdad teórica, sino práctica. Dios quiere que la vivamos y que la practiquemos, ¿ok? Es una verdad que comienza cambiándonos de adentro hacia afuera, ¿no? Y lo vemos en el pasaje claramente, ¿ok? Así que comienza diciendo esto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿ok? Hace unas semanas atrás, ¿no? Cuando empezamos el versículo 13, te decía que estos últimos pasajes se desarrollan del verso 12. Déjame leerlo para recordar esto. En el verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, que fue el último que vimos, ¿verdad? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, que es el tema que vemos hoy. ¿Qué sucede cuando el amor se ha perfeccionado? De eso habla aquí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y la pregunta lógica es, ¿qué es esto? ¿No? ¿A qué se refiere con esto? Algunos hablan del contexto, obviamente están en el contexto, pero algunos hablan del versículo anterior, cuando dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Podría ser, pero creo que aquí en esto es lo que habla más adelante, ¿ok? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿no? Y el hecho de que ahora estamos en Cristo, de que somos amados por Él, de que ahora somos como Él, ¿no? Muchas cosas tienen que ver con esa perfección del amor, ¿verdad? Pero más bien es el mandamiento que Él nos ha dado, ¿no? Como vamos a ver al final, Dios, el que ama a Dios también ame a su hermano, ¿ok? Pero en el griego la palabra perfeccionar no se refiere tanto a perfección, como entendemos tú y yo perfección, algo perfecto, sino más bien a madurez, ¿no? Es algo que se está completando, ¿no? La palabra teleio en griego es muy importante, ¿no? Es esa palabra cuando Jesús dice consumado es, consumado, esa palabra, algo que se está completando, ¿no? Y llega a su término. Entonces habla además de una madurez, ¿no? Y es importante recordar esto, no es nuestro amor el que ha sido perfeccionado, ¿ok? Es el amor de Dios el que ha sido perfeccionado en nosotros, ¿ok? Recordemos eso, no estoy hablando aquí del amor humano, el amor del mundo, el amor natural del hombre, es un amor que no viene de nosotros, ¿ok? Es un amor que recibimos de Dios al creer en Jesús para salvación, ¿verdad? Es el amor que hemos hablado, que es ágape, que comenzamos así en el verso 7, ¿no? Describiendo este amor y mostrándonos el origen de ese amor. Verso 8, Dios es amor, ¿recuerdas? Dios es ágape. Entonces es este amor que se ha perfeccionado, pero no es el nuestro, es el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros. Y dice, ¿para qué, no? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿ok? En el texto original, en el idioma original, en el griego, la palabra que se traduce como confianza tiene el sentido de hablar con libertad, habla más de libertad, hablar con franqueza, ¿ok? Y también se llega a traducir como denuedo esa palabra. Entonces, habla de tener esa confianza y tener libertad, ¿no? Y eso es muy importante, porque vamos a hablar del temor, ¿no? Porque lo contrario al temor es la confianza. Lo contrario a la confianza es el temor, ¿ok? Y es lo que empezamos a ver aquí. Para que tengamos confianza, ¿cuándo? Dice el texto. Dice en el día del juicio, ¿ok? Esta confianza que vemos aquí es una señal de que el amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿ok? Cuando una persona tiene temor, no tiene confianza, es porque ese amor no se ha perfeccionado. Ahorita lo vamos a ver más, lo explica mejor adelante. Pero cuando el amor de Dios madura en nosotros, ya no tememos al juicio venidero. Ya no hay temor. Vivimos al contrario, con una esperanza, con una seguridad, ¿ok? Quien permanece en amor, ya lo dijo anteriormente, en el verso 28 del capítulo 2, no se avergonzará cuando Jesús regrese. Déjame leerlo. 2:28 dijo, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, es la misma confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, ¿verdad? Habla de esa confianza, que lo que vamos a ver más adelante es que va a quitar el temor que podemos tener, ¿ok? No solamente la vergüenza que podemos sentir, sino aún el temor que el día de hoy podemos sentir de saber que va a haber un día en que vamos a dar cuentas. Yo sé que el día de hoy los hombres, la mayoría de los hombres lo que buscan es no creer en Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuentas a alguien. Pero eso no quiere decir que no lo van a hacer, ¿ok? La Biblia es muy clara. El Señor Jesús va a regresar, ¿verdad? Y todo hombre va a dar cuentas de lo que haya hecho. Aún nosotros creyentes, claro, estamos hablando nosotros del Bema de Cristo, ¿ok? El tribunal de Cristo, los creyentes. Pero vamos a llegar a ese día, ¿ok? Entonces, la madurez espiritual realmente se puede ver, se puede manifestar, se refleja en una conciencia tranquila ante Dios. Una persona en la cual el amor de Dios se ha perfeccionado, vive tranquilamente, confiadamente, es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Da una explicación muy interesante al final del versículo. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿No? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. La base de esta confianza es esto, la semejanza que tenemos con Jesús. Ahora, ¿qué se refiere con eso? Fíjate bien lo que está diciendo. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Ok? ¿En dónde? En este mundo. ¿Ok? No dice como Él fue, pensando como Él estuvo aquí en el mundo. Dice como Él es. Piensa en eso. ¿Cómo es Jesús el día de hoy? Jesús el día de hoy, ¿dónde está? En el cielo, ¿verdad? En el presente está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Está sentado a la diestra del Padre sin nada que ver con el pecado. Jesús vino una vez, ¿verdad? A este mundo. Y vino precisamente a sufrir el castigo por nuestros pecados, lo sabemos. Pero ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios, mostrando que esa obra ha terminado. La obra de redención ya la terminó y nunca más Jesús va a tener que lidiar con el pecado del hombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, así es como es Jesús hoy. Dice, pues así somos nosotros en este mundo. ¿Okay? Entonces, lo que Juan está diciendo es que esa misma es nuestra condición aquí en esa tierra. ¿Okay? Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario. Ya no tenemos nada de qué temer. ¿Sí me explico? Tenemos esa confianza. Como el juicio ya pasó por la cruz de Cristo, nosotros también estamos a salvos de la condenación. Eso es lo que está diciendo. Así como Jesús ya terminó con el pecado y está a la diestra de Dios, ¿no? Así nosotros en este mundo lo increíble es que ya el pecado ya fue eliminado en el sentido de la condenación. Entonces, tenemos confianza. ¿No es así? Por eso tenemos confianza el día de hoy. ¿Okay? Vamos a ver el verso 18 que nos enseña esto, cómo ese amor perfecto va a expulsar el temor a la condenación. En el amor no hay temor, dice el verso 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en el amor no hay temor, ¿te das cuenta? Ya nos explicó por qué, porque ese amor perfecto que hemos recibido, hemos creído, nos da la confianza el día de hoy, ¿verdad? La confianza, ¿no? De poder presentarnos delante de Dios sin ningún temor. Por eso dice, en el amor no hay temor. ¿Okay? La palabra amor es ágape, recuerda eso. ¿Okay? En el ágape no hay temor. Es importante recordar eso. ¿Okay? Destacar que este amor no es el amor que encontramos en el mundo, es el amor de Dios. Ágape. Porque tú puedes, hay mucha gente que puede leer eso y dice, en el amor no hay temor. Claro, ¿no? Y empieza a pensar en un amor romántico, ¿no? No, yo no tengo por qué temer porque yo amo. No estoy hablando de ese amor, recuérdalo. Estoy hablando del amor ágape, sacrificial. ¿Ok? En el amor que Dios te ha mostrado y como te ha amado en la cruz, te lo ha mostrado en la cruz, dando a su Hijo por ti, en el sacrificio, tú puedes decir, yo no tengo nada que temer ahora porque he creído en Él. ¿No es así? De esa forma, en el amor no hay temor. ¿Ok? Porque solo el amor de Dios, ágape, puede dar la confianza que se mencionó en el versículo anterior. Y esa confianza es la que vence precisamente el temor. ¿Okay? El temor al juicio realmente es, como te decía, falta de confianza en Dios. Es no confiar precisamente en que el sacrificio de su Hijo fue completo, perfecto y suficiente para pagar todo pecado cometido por el hombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso nos lleva a cuestionar nuestra fe. O sea, ¿realmente mi confianza me está llevando a ese grado? ¿El amor que he recibido de Dios me ha llevado a creer a tal punto de poder confiar en eso? De eso se trata esto. De esta manera, el temor relacionado al juicio y a la condenación no puede coexistir con el amor perfecto de Dios. Es lo que dice Juan. En el amor, no hay temor, ¿verdad? Sino lo contrario. El amor perfeccionado, ¿qué va a hacer? Va a echar fuera ese temor, dice. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí se dan cuenta? El amor perfeccionado en nuestras vidas va a expulsar el temor que puede haber en nuestro corazón. Y lo sustituye con una confianza firme en el Señor. Yo recuerdo cuando experimenté esto por primera vez. Antes de conocer al Señor, claro que había temor a la muerte, ¿no? Era algo que sí me daba miedo. Por lo tanto, no pensaba mucho en eso. Como muchos el día de hoy. No, mejor... Aparte, pues estaba joven, entonces así como que no, eso ya me aterraré cuando esté más cerca, ¿no? Pensamos en eso. Nunca sabemos cuándo puede ocurrir, ¿verdad? Pero claro que había temor. Pero después de conocer al Señor, aproximadamente un par de años después de conocer al Señor, me enfermé. Los doctores no sabían qué era, ¿no? Fue algo muy raro. Me decían que era hepatitis, ¿no? Y sí, estaba medio amarillo. Bueno, sí me puse amarillo, ¿no? Yo no sabía qué tenía, ¿no? Me hicieron estudios, en los estudios no salía bien, tuve que hacer otros estudios. Fue un tiempo, yo el día de hoy lo veo como un tiempo en que Dios quería enseñarme eso, ¿okay? Quedé en cama, ¿no? Estaba en cama, estaba muy, muy débil. O sea, tan débil, lo recuerdo muy bien, tan débil que yo no podía agarrar mi Biblia y leerla. O sea, en una debilidad donde yo no podía leer, imagínate eso, ¿no? Estaba nada más acostado, ¿ok? Y recuerdo que lo único que decía, y yo sentía feo eso porque no podía leer ni mi Biblia. Y yo lo que hacía era orar, orar, orar y orar. Y en esas oraciones afirmaba Dios esto. Y yo me di cuenta de eso, Señor, yo no tengo temor. Yo sé a dónde voy a ir. Es más, si llegó la hora, gracias por salvarme. O sea, en verdad te lo digo, mis oraciones eran así de firmes. Yo no tengo temor, sé que voy a estar contigo, Señor. De ninguna manera. Y fue cuando me di cuenta de eso, cómo el amor que yo, en el cual yo había creído ahora, el amor que yo había recibido, trajo esa convicción a mi corazón. Al grado que en una situación así, yo no sabía qué me estaba pasando ni qué iba a pasar. ¿Okay? Era obvio que tenía algo, no era normal. Pero en mis oraciones yo tenía esa tranquilidad de decir, Señor, si llegó la hora, gracias. Porque si esto hubiera pasado 2 años atrás, no sé dónde iría, pero sé dónde voy. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que habla aquí. El amor perfecto de Dios, que nos ha mostrado en la cruz, nos da una confianza. Cuando creemos en Él, nos da la confianza, aún al grado de echar fuera el temor. Por eso dice esto. Te repito esto, Juan no habla de cualquier amor general. Ni de cualquier temor en general. Habla del amor de Dios y del temor de castigo respecto al día del juicio. Si el día de hoy tú tienes temor a eso, tienes que conocer el amor de Cristo. Tienes que entender cuánto te ha amado Dios. Acabo de poner en tu corazón una fe y una confianza que va a echar fuera ese temor. ¿Ok? El que anda en el amor de Dios no teme al castigo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos también, porque ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Déjame leer el capítulo, el verso 14, el capítulo 3, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te das cuenta cómo todo el rompecabezas va haciendo clic, ¿no? Ahí está. Por eso tengo esa confianza, porque yo sé que he pasado de muerte a vida. Dice entonces, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, es lo que uno dice el verso 18. El temor lleva en sí, ¿okay? El temor, el miedo se produce ante el castigo que se espera, lo que está diciendo. Realmente no sabes lo que va a pasar. Y si va a pasar, pues te da miedo enfrentar a un Dios al que es rechazado. Ahora Juan dice que el temor lleva en sí castigo. No dice que el temor te llevará al castigo. Dice que el temor lleva en sí, ¿ok? O sea, el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque temer de esa manera es comenzar ya a sufrir el castigo que se está esperando. O sea, la gente ya empieza a sufrir ese castigo, ese temor, ¿ok? Es muy interesante eso. Y esto lo vemos en el principio. Con Adán. ¿Recuerdas a Adán? No, tu primo, el de la Biblia. Génesis. Génesis 1, 2, 3. Cuando el hombre es creado. Génesis 3. En el Edén. Mientras que Adán tenía una relación basada en el amor, ¿recuerdas? Una relación con Dios. Dios estaba con ellos en el huerto. Adán nunca experimentó el temor. Fue hasta que él pecó, ¿recuerdas? Que por primera vez un sentimiento nuevo ocasionado por la culpa lo llevó a esconderse de Dios, ¿verdad? Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Okay? Ese sentimiento fue el temor al castigo, precisamente. Ahí en Génesis 3:10 vemos eso. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez aparece esa palabra. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre sigue haciendo lo mismo, busca esconderse de Dios. ¿Cómo? Negando a Dios. No, eso no existe. Cuando yo me muera voy a encarnar o me voy a ir a una plantita y voy a crecer una plantita. No, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio, ¿verdad? Y es así. El temor es algo natural en nosotros. Y más cuando no hemos creído en Jesús. El temor al castigo. De esa forma el temor implica tormento o castigo, ¿se dan cuenta? Pero eso es algo que los hijos de Dios nunca vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados al creer en el sacrificio del Hijo de Dios. Al experimentar ese amor que el día de hoy ha ido perfeccionándose en nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el fin de ese amor también. Del amor que hemos estado hablando, que tiene que perfeccionarse, tiene ese fin, que tú y yo ya no tengamos temor. Dice al final del versículo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y ahí está. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en ese amor. El temor al castigo es señal de que aún no se ha entendido ni experimentado plenamente el amor de Cristo, el amor de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si aún hay temor en tu corazón, necesitas experimentar ese amor. Necesitas conocer el amor de Dios. Porque quien ha sido perfeccionado en el amor, va a descansar en la gracia, ¿no es así? No en el temor. Sabes que hemos sido salvos por gracia. ¿Verdad? Por medio de la fe. Esa confianza. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo quieres vivir? De aquí en adelante. ¿En temor? ¿Sabes lo que el temor produce? Sí, castigo, ya lo vimos. Pero el temor paraliza. El temor te esclaviza. ¿No es así? Pues el amor de Dios te libera. Te da esa libertad. Te da esa confianza. Hebreos 4, lo hemos visto, ¿verdad? Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Al trono de qué? ¿Del castigo, de la ira? No. Ahora es el trono de la gracia, ¿te das cuenta? Y dice Jesús, acércate con confianza, no con temor. Porque si te acercas con temor, estás viendo un trono diferente. No es el de la gracia, es el de la ira. Jesús cambió eso. Por eso dice, acerquémonos pues, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y por mí para darnos esa confianza. Hoy puedes acercarte a Dios sin temor. Hoy lo puedes hacer, confiando en el sacrificio de su Hijo. Y experimentar esa confianza y ese amor. Encontrarte con el amor incondicional de Cristo. Deja que el amor de Dios eche fuera tus inseguridades, tu temor. El día de hoy te sientes condenado. Sientes que has fallado. El amor de Dios quiere eso, liberarte, quedarte confianza. Verso 19. Juan nos enseña que nuestro amor es una respuesta precisamente al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. La traducción literal es muy interesante. Hay algunas palabras que en los manuscritos más antiguos no aparecen. Una traducción literal sería así. Nosotros amamos porque Él primero nos amó. Es lo que dice en el griego. Nosotros amamos. No solamente es que le amamos a Él. Amamos. Podemos amar no solo a Dios, a nuestros hermanos. Ese sentido. ¿Por qué? Porque Él primero nos amó. Hace el énfasis en primero. ¿Ok? Él primero nos amó. ¿Ok? Y hemos visto esto muchas veces. Y creo que lo conocemos. Pero tenemos que recordarlo. Aquí lo dice. La idea principal de este versículo no es en sí el objeto de nuestro amor. Amamos a Dios. No. La idea principal es que Él nos amó primero. La idea principal es que el ejercicio de nuestro amor realmente es una consecuencia. Es la consecuencia de habernos amado Dios primero. ¿Ok? Es así. Decía alguien, el amor engendra amor. ¿Ok? Me encantaban los Beatles. All you need is love, ¿no? Todo lo que necesitas es Dios, ¿no? Dios es amor. ¿Te das cuenta? Mostramos nuestra gratitud por el amor que hemos recibido de Dios, por el amor que Él nos ha dado. ¿Cómo? Amando a nosotros a Dios y a los hermanos. Es la lógica aquí. No nos amamos porque Él nos amó primero. La única razón por la que podemos amar es por esto, porque Él nos amó primero. Increíble eso. Ese fue todo el problema del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, no debemos tan allá. Ya hemos estudiado el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, ¿qué es lo que buscan? Cumplir los 2 mandamientos más importantes. Recuerda, le preguntaron a Jesús un día, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos Dios ordena que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Pero la ley no podía producir este amor. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué producía la ley? Temor. Porque la ley nos mostraba nuestra condición. Somos culpables, somos pecadores. Entonces, ¿cómo podría Dios conseguir ese tipo de amor que su justicia estaba demandando realmente? ¿Cómo? Él lo resolvió, ¿cómo? Enviando a su Hijo para morir por nosotros. Increíble, ¿no? Un amor tan grande y maravilloso que tiene la capacidad de hacer esto, atraer nuestros corazones a Él como una respuesta. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no es así? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que tenga esta confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios lo que nos va a mover a amar a otros. Velo así. Si tú le estás batallando y diciendo, yo no puedo amar como Cristo me ha amado, yo me cuesta trabajo amar a esta persona, tienes que recordar eso. ¿Cómo te amó el Señor? 2 Corintios 5, 14. Anótalo. 2 Corintios 5, 14 y 15. Y tú debes recordar esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahí está la clave. El apóstol Pablo lo está diciendo. El amor de Cristo es lo que me motiva, me empuja. Constriñir es ese empujón que necesitamos para hacer aquello que no queremos hacer. No que no podemos, que no queremos hacer. ¿Te ha pasado? Cuando no quieres meterte a la alberca, llega alguien y ¡pum! Ya estabas adentro. Eso es, el amor de Cristo es lo que me lleva a hacerlo. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo? Pensando esto. ¿Recuerdas? Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos. Es la respuesta. Nos elevamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Aquí lo vemos. Él murió por mí, mostrándome su amor. Luego todos murieron. Los que han entendido esto pueden morir amando. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, los que estamos aquí aún, ya no vivamos para nosotros. Amándonos solo a nosotros, siendo egoístas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es como funciona esto, familia. Ese amor que hemos estado viendo y que Dios nos pide, no viene de nosotros, no viene de tus fuerzas, de tu voluntad, échale ganas, viene de un perfecto amor, el perfecto amor de Dios, que es lo que mueve nuestro corazón. Este amor no nace en nosotros, recuérdalo. Dios, lo que vemos aquí es que Dios tomó la iniciativa y nuestra respuesta lógica a esa iniciativa es entregar nuestro amor y lealtad a Él. Es entregarnos precisamente. Entonces el amor que se ha perfeccionado en nosotros es la consecuencia del amor que Dios nos ha mostrado en el sacrificio de su Hijo. Todo amor genuino hacia Dios y hacia los hermanos es una respuesta a su iniciativa. Es una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Por lo tanto, piensa en eso. Nuestra vida cristiana debe estar basada en la respuesta al amor de Dios. Solo en eso. Estamos respondiendo a lo que Él hizo por nosotros. ¿Ok? Todo lo que hagamos, nuestra obediencia, ¿ok? Es la respuesta a lo que hizo por nosotros. No es simplemente un deber religioso. Es que tengo que hacerlo. No lo ves así porque nunca lo vas a hacer. El servicio, la obediencia, el testimonio deben nacer del amor, no del deber o aún la culpa. ¿Ok? ¿Qué es lo que el día de hoy te motiva a ti? ¿Qué te está motivando? ¿Simplemente un deber, una obligación? ¿Tengo que hacerlo? Sí, lo vimos anteriormente. Claro que lo debemos. Deben amarse unos a otros. Pero más que eso, es ese deber, esa obligación viene ¿de qué? Del que yo he recibido ya ese amor. Y tengo esa capacidad de amar. Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es importante, es algo que Juan ya ha estado hablando en la carta. Pero él quiere que estemos seguros, ¿te das cuenta? Por eso insiste en esto. Los gnósticos, recuerdas el contexto de la carta, decían que tenían un conocimiento superior de Dios. Pero no conocían a Dios. Al final ellos seguían esclavos del temor al juicio, al castigo. No tenían la libertad que nosotros tenemos al conocer el amor de Dios. Ellos no conocían ese amor. ¿Por qué? Porque negaban a Cristo, ¿recuerdas? Anticristo, negaban el sacrificio de Jesús, ese amor reflejado en la cruz, lo negaban. ¿Cómo puedes negar eso? Si eso es lo que nos ha despertado, ¿no es así? Ha despertado el amor en nosotros. Entonces vemos esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, así de sencillo. Y volvemos a ver estas palabras. Si alguno dice, ¿verdad? Si alguno afirma, es fácil hablar y decir, y él lo dijo. Hermanos, no vemos de palabra, de lengua. Se me ha dicho y verdad, ¿recuerdas? Tú puedes decir lo que quieras. Yo amo a Dios. Sí, pero ¿cómo tratas a tus hermanos? Ahí es donde se ve si realmente amas a Dios. Que si aborreces a tu hermano, ya vimos que solo hay dos, ¿verdad? O amas o aborreces. ¿Recuerdas? Aquí no hay de que, bueno, no lo aborrezco. Sí, no lo amo, pero tampoco lo aborrezco, ando a la mitad. O sea, no, lo ignoro. Pues eso es aborrecer. Soy indiferente. Eso es aborrecer. Para Dios es aborrecer. Y dice el texto, ¿no? Si dices, yo amo a Dios y aborrece a tu hermano, estás mintiendo. Es muy fácil afirmar amar a Dios. Es muy fácil proclamar su amor por Dios. ¿Por qué? Porque se trata de una relación personal con un Dios invisible. Tú no puedes estar seguro. Cualquiera puede decir, no, yo amo a Dios y tú puedes ver en su gesto y hasta le salen lágrimas, ¿no? Pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Estás amando a tu hermano? Juan lo que dice, él afirma que si no amamos a nuestros hermanos, esa declaración es falsa. Hay algunos que aún en ese sentido, en el nombre del amor de Dios, han llegado al grado de aborrecer a sus hermanos. Pero Dios nunca te va a llevar a aborrecer a tu hermano. Siempre el amor de Dios te va a llevar a amar a tus hermanos. Los religiosos son los que tienen esa actitud comúnmente. Aborrecen a sus hermanos. Diciendo que es que yo amo a Dios. ¿No? Es que tú no sabes, yo y Dios tenemos una relación muy especial. Él me ama, yo le amo y tú no me interesas. Es con Dios. No te metas en mi relación. No, hazte un lado, sácate de aquí. No. Lo he visto. Eres un mentiroso, dice Juan. ¿Verdad? Si con una actitud religiosa estás aborreciendo a tus hermanos, el amor de Dios no está en ti. Porque el amor a Dios entonces es falso. Si no se refleja mi amor con mis hermanos, es lo que dice Juan. Cuidado con esa hipocresía, con esa religiosidad. Dice además, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, es lógico, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? O sea, el amor visible, el amor hacia otros, es la prueba, o prueba más bien la realidad del amor invisible hacia Dios, un Dios que no ves. Es entonces imposible amar a Dios sin amar a los hermanos. ¿Estás de acuerdo? Es imposible lo que dice aquí. No se puede separar la vida espiritual de las relaciones humanas. Porque es lo que muchos hacen. No, yo amo a Dios, sí, pero estás aborreciendo a tu hermano, sí, no, pero yo amo a Dios. Y no me juzgues porque no me estás amando. Es tan egoísta eso. Tu relación con tus hermanos muestra cómo está tu relación con Dios. Así de sencillo. Si tú no puedes amar a tus hermanos, no estás amando a Dios, no estás bien con Dios. Y seguramente tienes temor. Y tu fe está mal. ¿Me explico? O sea, esto nos está mostrando, ¿quieres saber si amas a Dios? ¿Aún tú mismo quieres saberlo? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos? Si tu corazón no te reprende, ¿recuerdas? Mayor es Dios. ¿Estás amando a tus hermanos? Ahí puedes darte cuenta. Porque tu corazón puede decir, no, tú ama a Dios. No. O sea, ¿estás amando a tus hermanos como Dios pide? Si es así, entonces, bienaventurado. El amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida. Y amas a Dios. Se trata de examinar nuestras intenciones. Nuevamente examinar nuestro corazón. Es una carta que todo el tiempo está examinándonos. Como te dije desde un principio. Todo el tiempo nos lleva a examínate. ¿Eres o no eres? Porque Dios quiere que estemos... Es una carta que nos habla de la vida que Dios nos ha dado, la vida eterna. Pero Dios quiere que estemos seguros. El capítulo 5 va a terminar hablando de esa seguridad, pero ya está apuntando ahí, quiere que estemos seguros. Que no haya duda en nuestro corazón. ¿Ok? Examinarnos. ¿Estás amando realmente a los que te rodean? Especialmente a la iglesia. ¿Amas a tus hermanos? Porque Juan nos está enseñando que el amor de Dios se puede ver, se demuestra en lo práctico. Por último, termina en el verso 21. Recordando este mandato claro acerca del amor. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Okay? No es solo una sugerencia, recuérdalo. Es un mandamiento directo de Dios. Es un mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de él. ¿Okay? Otra vez esté mencionado que cuando usa el verbo amar y son imperativos. Lo mismo, o sea, no es una sugerencia, está dándolo como algo, un deber, un mandamiento, un mandato. Pero aquí lo deja ya muy claro, que usa la palabra, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Velo así, es un mandato de Dios. Pero este mandamiento no es para cualquiera. Este mandamiento es para los hijos de Dios, los que hemos recibido ese amor. Porque Dios no va a demandar esto a alguien que no ha recibido ese amor. Sería bastante cruel. Que Dios te pida algo que no tienes la capacidad, no te ha dado la capacidad de hacerlo. ¿Me explico? Entonces aquí está diciendo esto. Tenemos este mandamiento porque hemos recibido ya su amor. El que ama a Dios es el mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y te citaba hace rato cuando le preguntaron a Jesús acerca del más grande mandamiento. Y él no se quedó en un solo mandamiento. Él dijo, hey, pero este está vinculado con el segundo. Ama a Dios y ama a tu hermano. Y es esto. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Okay? Juan 13, Jesús a sus discípulos, en esa noche en que iba a entregar su vida por ellos y por nosotros, Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿recuerdas? Lavó sus pies y les dio una enseñanza. Y les dijo al final, Juan 13, 34 y 35, recuerda esto, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero eso ya era viejo, eso lo decía la ley. No, eso es lo nuevo, como yo os he amado. Wow. Jesús acaba de lavar los pies de los discípulos. Los discípulos saben quién es el Señor ahí. ¿Se dan cuenta? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Todos. ¿Ok? No solo la iglesia, no solo los discípulos, no solo los cristianos. Todos, aún los incrédulos que están allá afuera. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Es lo que somos. Recuerda, discípulos. No te quedes solamente a ser un creyente. Jesús quiere discípulos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús le dijo a los judíos en Juan 8 que habían creído en Él. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, serán meramente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Recuerdas? No te quedes conforme con simplemente ser un creyente, porque no hay mucha seguridad ahí. Es ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Alguien que está siguiendo ese amor y que está perfeccionando, está siendo perfeccionado en ese amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice, en esto os conocerán que todos son mis discípulos, si aman a Dios. ¿Verdad? No. Si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque obedecer este mandamiento es amar a Dios. Es amar, no solo es amar a Dios, es amar como Dios ama. ¿Verdad? Un amor sacrificial. Es el amor que te he estado hablando. Es el amor que hemos estado viendo aquí. Aquí ya no hay excusas. O sea, Juan ya nos llegó al punto de callarnos la boca. ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo no puedo amar a esa persona? Discúlpame, pero yo no puedo, no me nace. ¿No? Pues si no te nace, no has nacido. Más bien, ¿me explico? Es que esa persona es muy difícil de amar. No sabes cómo me irrita estar en su presencia. Esas excusas ya no son válidas, ¿te das cuenta? Ya no son válidas. Si en verdad somos hijos de Dios, todos los recursos para poder amar como Él nos ha amado, ya los tenemos. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu y tenemos su amor. Ha sido derramado en nuestro corazón por su Espíritu Santo que nos fue dado, ¿recuerdas? Por eso es tan importante para Juan hablar del amor, algo que los gnósticos no hablaban, hablaban solo del conocimiento. Pero el conocimiento envanece, dijo Pablo. ¿Y el amor qué hace? Edifica, ¿verdad? Se trata de amar. Experimentar ese amor al recibirlo, al creerlo. Te da convicción. Tanta convicción que ya no hay temor en tu corazón. ¿Verdad? Pero empieza a entender que ese amor no vino de ti, vino de alguien más. Y ese amor que ahora está en ti, te lleva a amar como Él te ha amado, te lleva a soportar, te lleva a aguantar, a ser paciente. ¿Por qué? Porque Él te ha amado. Un creyente que ha sido perfeccionado en el amor vive con confianza, como vimos hoy. Vive sin temor, como vimos hoy. Pero sobre todo vive con un amor sincero hacia su prójimo. Es lo que vimos el día de hoy. Dios quiere que tengas confianza. Dios quiere que ya no haya temor en tu corazón. Pero sobre todo Dios quiere que puedas amar como Él te ha amado. Por lo tanto, lo que vemos aquí para terminar, el amor de Dios no es un simple concepto, como hemos visto. El amor de Dios va más allá de un concepto. ¿Ok? El amor, este amor es Dios mismo. ¿No es así? Dios es amor. Y es lo que nos da confianza. Quita el temor ante el juicio. Y es lo que empieza a transformarnos, como te decía al principio, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? Empieza a poner confianza y fe que nos lleva a desaparecer el temor. Y ahora tenemos confianza para acercarnos a Dios. Pero acercarnos a Dios, Él cambia también lo externo. ¿En qué sentido? Ahora podemos empezar a amar como nunca habíamos amado a alguien. ¿Te das cuenta? Podemos mostrar que algo sucede en nuestro corazón cuando podemos amar a aquellos que no podíamos amar. Así es como este amor nos impulsa. Nos impulsa a amar a otros de una forma sincera, auténtica, sin hipocresía. La pregunta forzada que nos lleva a examinarnos es esta: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿En el temor o en el amor? Dios quiere que el amor suyo, ese amor perfecto, eche fuera el temor en tu vida. Y de esa manera pueda transformar tu vida, pueda transformar tu corazón y puedas amar como Él te ha amado. Pero es necesario que nosotros realmente entendamos eso y nos rindamos a esa voluntad. Quisiera terminar dando gracias a Dios con una oración, pero también con una invitación. Así que vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque hemos leído tanto de esto, hemos aprendido tanto acerca de ese amor. Vemos para empezar que no es el amor común que vemos en el mundo, es un amor superior a eso, Señor. Es un amor que no está basado en simples sentimientos, Señor. Es un amor que está basado, Señor, en tu sacrificio. Es un amor determinado, sacrificial, Señor. Es ese amor que no está esperando nada, pero que ofrece todo, Señor. Gracias, Señor, que tú quieres que nosotros amemos de esa manera. El día de hoy podemos amar, Señor, como tú nos has amado, simplemente porque hemos creído en el sacrificio de tu Hijo. Hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo, Señor, hemos recibido tu Espíritu Santo. Y al recibir tu Espíritu Santo hemos recibido este amor, la capacidad de amar de esta manera. Señor, damos gracias. Y gracias, Señor, porque tú has ido perfeccionando ese amor en nuestro corazón. Y el día de hoy, Señor, no hay temor. Aún al juicio, al castigo que merecíamos, ya no hay temor en nuestro corazón porque hemos confiado en ti. Hay una confianza sincera y plena, Señor. Y sabemos que ese amor solo viene de ti, Señor. Nos amamos porque tú nos amaste primero. Pero tú quieres que ese amor sea real y sincero. Y es necesario que lo demostremos, no solo diciendo que te amamos, sino mostrando que amamos, Señor, a nuestros hermanos, a aquellos que están cerca. Señor, gracias. Gracias, Señor. Perfecciona ese amor en nuestro corazón, Señor. Revélanos ese amor. Señor, el temor está presente en este mundo, como vimos al principio. Y creo que el temor más grande que puede haber es ese temor al juicio. Y tú no quieres que vivamos así, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, revelarnos a tu Hijo Jesucristo.